que lo parió, Hotel Familiar se llama lo que escuchábamos, canción de Alto Bondi presentando este disco que se llama Limbo y que se va a presentar en Galpón B este sábado 21:30 horas en Cochabamba 25:36 con invitados, va a estar Cucuza Castielo y Terco Tango también acompañando a Alto Bondi. Natalia Lagos, cantora, bienvenida, muchas gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Sabés que descubrí un poco Alto Bondi dando unas vueltas por el Facebook de nuestro amigo El Chávez, gran productor artístico, que cuando El Chávez dice, che, atención a esto, es o porque está laburando con ellos como productor artístico o porque le rompió la cabeza. Es un tipo muy moderado, nunca tira una flor de más, y de repente El Chávez dijo, no entiendo cómo las radios no están pasando esto. Y yo dije, a ver, ¿por qué me desafían así? Muy y bueno. Me puse a escuchar Alto Bondi. Así que el abrazo al Chávez que compartió ahí el video justamente de Hotel Familiar. Bueno, qué buena onda. Gracias, Chávez. Qué buena onda, sí. Natalia, ¿cómo se fue armando esta sonoridad? Claramente tanguera, pero también hiper rockera, ¿no? Sí, sí. Bueno, en realidad, o sea, todos somos músicos de tango que venimos del rock lisa y llanamente. O sea, que en nuestra juventud tocamos mucho rock. Y después, en una temprana edad, porque tampoco somos tan grandes, se nos dio por hacer tango. Y el tango que sale es así, es rockero, un tango rockero. ¿Cuánto tuvo que ver La Fierro, por ejemplo, como un poco iniciativa de ese sonido, que se podía hacer tango en zapatillas y con rastas, digamos? Sí, montón, muchísimo. Por lo menos en mi caso, o sea, de hecho lo dije en otra radio hace poco, cuando vi a La Fierro por primera vez, que tenía 20 y pico, no lo podía creer, digo yo, ay, quiero hacer esto. Fue como una cosa así, viste, una sensación de como de empatía total y de emoción, montón, muchísimo. O sea, toda esa la movida, viste, de estos tangueros, más o menos, no sé, en el año 2000 que empezaron ellos, Alter Tango en mi caso también. Uh-huh. La Vidú un poco después, sí, también. Sí, son todos, o sea, gente que nos influyeron bocha. Que son poner una generación un poco mayor, no mucho más, pero ponerle que son pibes que tienen unos 10 años, o no sé, 15 más que nosotros. Y nada, y bueno, que nos dieron como ahí como el empujón. Y también en términos organizativos pasaron cosas, el tema de la cooperativa, de la búsqueda de un espacio propio donde funcionar y donde invitar amigos. Sí, exacto, sí, tal cual, también eso, ¿no? De hecho, bueno, parte Alto Bondi gestiona el Galpón B. Uh-huh. Y son integrantes de la Orquesta Típica Ciudad Baigón, que, bueno, ellos vienen, sí, siguiendo los pasos del CAF, ¿no? No solo en lo musical, sino también a nivel organizativo y, bueno, es un poco como que ellos instalaron un modelo y hay grupos que lo están haciendo. Está bueno. Hay un lindo laburo en Alto Bondi también con lo visual, sobre todo en este disco han lanzado los primeros temas a difusión directamente también con video, con una carga en la imagen muy fuerte. ¿Cómo se da esa pata dentro de Alto Bondi? Mira, en Alto Bondi todo se da como así, muy naturalmente, o sea, nada es muy planeado, las cosas se dan porque se tienen que dar, que creo que, bueno, eso es lo que lo hace genuino también al proyecto. Nosotros, no íbamos a hacer un videoclip, fuimos a filmar un video y nos íbamos a parar todo ahí en el teatro, en el galpón, en el escenario, íbamos a poner luces y íbamos a hacer un video como tocábamos, siendo que tocábamos. Pero bueno, tuvimos la suerte de laburar con Alejandro Díez, que es un flaco que viene haciendo toda una gestión desde lo audiovisual con el tango nuevo de hace mucho tiempo. Él trabajó mucho tiempo con Astillero. Uh-huh. Y bueno, y él fue idea de él, pero fue en el momento, ¿no? Se fue como en el momento, dijo, hagamos esto, lo otro, qué sé yo, y salió un videoclip, pero ni siquiera yo no sabía que íbamos a filmar un videoclip. De hecho, hicimos un par de tomas ahí en la casa de uno de los chicos, en un lugar que se llama El Tipográfico, que también hicimos unas fotos ahí. Es un lugar, sí, así, muy, muy flashero, que tienen que ver una imprenta, una cosa así, bueno, y tienen todas máquinas así raras, viejas, con polvo, no sé, caímos ahí. Y Ale, al otro día tocó Baigón y nos encontramos ahí tomando una birra, 4 de la mañana, dice, chico, mañana hay que ir a buscar un hotel familiar, ¿no? Dijo, y era domingo. Y estabas ahí al pom, ¿no? Claro, estábamos ahí, ¿dónde vamos a conseguir eso? O sea, un domingo, ¿viste? Sí, los tres decíamos, sí, sí. Y salimos pateando horas con Nacho, con el bandoneonista, a buscar un hotel familiar. Donde se pueda filmar, aparte. Donde se pueda filmar, no sabés cómo nos cerraron la puerta en la cara, ¿viste? No, no, ni cabida. Y nada, y salió eso. O sea, en un lugar, yo hice todo un speech así, un bolazo total. Estábamos filmando acá, se cortó la luz, por favor, déjenos ir. Y nos dejaron. Y bueno, y salió un video hermoso en el hotel, o sea, esa imagen del pasillo es el hotel, es un hotel familiar. Y bueno, esos azares terminaron haciendo que se arme una estética que va muy de la mano del sonido también, ¿no? Muchas veces claro. No se logra fácilmente que las apuestas en imagen de las bandas reflejen algo de lo que pasa en términos de sonido, y hay como una especie de tracción a sangre y una mugre en lo que ocurre con Alto Bondi, que me parece que también está bien expresada en el laburo de imagen, ¿no? Sí, la verdad que sí. Alex es un campeón. Está buenísimo que se haya copado con el grupo y a laburar, porque, o sea, nosotros, bueno, nos viene bien que medio de afuera nos saquen un poco como el jugo, ¿viste? Nos terminan de ordenar un poco como lo que nosotros queremos decir, ¿viste? Uh-huh. Y a veces es otra mirada y de repente que lo puede plasmar ahí en algo audiovisual y que se viralice y qué sé yo. Está buenísimo porque hace un resumen de algo que vos por ahí estás queriendo comunicar, pero ni siquiera tenés una conciencia plena, ¿no? Uh-huh. Y de afuera te... O sea, después todos vimos el video y dijimos, ah, qué bueno, esto queríamos decir. Claro. O sea, queríamos decir esto, ¿viste? El otro gran desafío de todas las orquestas de tango, quienes abordan el tango como lenguaje, es la letrística, ¿no? Porque también hay que de algún modo dar una expresión del presente sin quedarse en lo carcelario de la década del 30, sin ponerse meloso en una época donde tal vez no lo amerita. Y quería preguntarte por ese desafío más letrístico en un género que aparte tiene largo historial de tremendos letristas, ¿no? Sí, la verdad que es todo un desafío. Las letras, por ahora hay cuatro que hacemos letras. Y las más power del disco son de Nacho, del bandoneonista, por ejemplo, Hotel. Uh-huh. Que son como más... para mí él escribe letras como para que, digamos, todos las entiendan y se sientan identificados. Como que tiene un poder ahí de síntesis en lo que quiere decir, ¿viste? Mm. Si bien no es su, digamos, no sé, no es un chabón que haya hecho muchas letras antes, sí, pero tiene ese don. Uh-huh. Y Hotel es de él. Y en tu caso, ¿vos dónde pones la mirada para decir, bueno, voy a escribir para Alto Bondi? Mira, yo en Alto Bondi tengo tres temas nomás, dos en el primer disco y uno en este. Para mí, o sea, como que el tango sigue siendo un género que estoy como explorando, ¿viste? Medio como, te diría, poco menos de la mitad. O sea, porque yo siempre canté blues mucho tiempo. Hice un disco soy pianista también, hice un disco de piano y voz, de canciones mías, más blueseras, rock. Con lo que a mí me cuesta un poco todavía, ¿viste? Sí, lo que tengo por ahí más aceitado es pararme a interpretar eso. Bueno, no se nota, estamos todos diciendo, che, ¿quién es la cantante de Alto Bondi que se sube a semejante maquinaria y sale viva, ¿no? No, ni hablar, sí, por ahí yo el rol de intérprete lo tengo más aceitado porque canté tango tradicional bastante tiempo y... como que interpretar, digamos, sí, por ahí, en eso sí estoy ahí, mejor parada. Pero componer y hacerme un poco cargo de lo instrumental, todavía no, estoy ahí medio, te diría menos de la mitad. O sea, y de hecho, los temas que yo metí son canciones que los pibes los terminan haciendo tangos, ¿viste? Porque... me falta como esa pata, ¿no? Pero bueno, igual nada, a mí me encanta cantar las cosas que surgen del grupo, o sea, y de hecho, por ejemplo, Nacho tiene una facilidad para escribirme a mí, para que cante yo, ¿viste? Que eso no se logra fácilmente, ¿no? No, de una, está buenísimo. Aparte, como es el laburo más colectivo, de saber qué va a funcionar en eso, que no es ninguno de los integrantes, sino el todo, ¿no? Claro, de una. Y eso a mí me parece fantástico, ¿no? Y después también hay otros temas de Germán, de contrabajista. Hay letras de Gaby Gowesniewski, que es el letrista de Baigón, el violinista, y que también están muy bien, O sea, está buenísimo. Para mí ese rol es mucho, porque son temas que no hubiesen sido si no los cantaba, ¿entendés? Claro. Que está bueno. ¿Hay todavía en el género una cosa así del hombre, del macho y esta cuestión, o sentís que es una movida de otra época, el tango de los hombres, digamos? No, ya no hay. No. Ay, mira, viste, como todos los géneros. Hay un sector del tango que es súper conservador. ¿A la gomina todavía? Sí, y sí, está eso, ¿no? Y de hecho vas a milongas también y bueno, y las mujeres se sientan así, esperan y miran que los hombres vengan, los saquen a bailar. El cabezazo. Todo. Y el chabón baila con mil minas y la mina por ahí, ¿entendés? Estuvo así como, no sé, como medio, viste, a la espera, como... que el hombre dirige todo en el tango, ¿viste? Decide, dirige, y las letras hablan de 34 puñaladas, ¿entendés? Sí, sí. O sea, pero está todavía. El hombre no es culpable en estos casos, dice la letra. Claro, claro. No. Es terrible, terrible. Pero no, nosotros, o sea, en realidad hay toda una generación de los que componemos, ¿no? Le buscamos la vuelta. En realidad es más social y más, viste, de denuncia y de hablar de lo que pasa ahora. Alto Bondi tiene las dos cosas, tiene un cierto contenido social, pero también habla mucho, viste, de las psicopatías urbanas, de, uh-huh, viste, de, bueno, qué sé yo, el rol de la mujer también, porque hay varias letras de minas que tienen problemas, ¿entendés? Más global, ¿no? De lo que... O sea, de una cosa de la conducta, ¿no? Uh-huh. Aparte de lo social, porque hay letras también de la guerra de Malvinas, de los pibechor, hay como todo un abanico. Pero no, está parado en otro lugar. Pero también pienso en un reverso interesante que están ocupando las nuevas orquestas o las bandas que adoptan el tango como lenguaje, como decíamos, que es un lugar que a veces está costando encontrarlo dentro del rock más nuevo también, ¿no? Como que hay un rock un poco más pasatista, más metido en lo individual, en las sensaciones de los amores individuales o los despechos de tipo individual. Y me parece que la Baigón, ustedes, la Bidú, ciertos compositores contemporáneos están ocupando el rol que en algún momento ocupó el rock de narrar un poco esa mirada por abajo de la sociedad. Sí, es verdad eso. Yo no lo había visto de esa manera, pero tenés razón. Sí, qué sé yo, igual... Ojo, bueno, ustedes están más involucrados. Yo no estoy escuchando muchas bandas de rock de ahora, porque uno, no sé, es re loco, estás en un palo determinado y escuchás lo que pasa en tu entorno y por ahí no escuchás tanto. Pero lo poquito que he escuchado, sí, es más pasatista. Y bueno, no sé, debe haber excepciones seguramente de banda de rock. Y el tango está un poco en ese lugar y está, sí, está buenísimo. Y está muy, el tango no, está muy en el under, muy, muy, muy, muy, muy, porque yo, no sé, de hecho yo soy de Azul, ¿no? Provincia de Buenos Aires, y he ido a Azul y he dicho no, porque la Fierro y... ¿Y la qué? Fierro, ¿la qué? La Orquesta Típica Fernández, y cómo no conocen a la Fierro, ¿entendés? Sí. A la Fierro, ¿me entendés? Como sí, sí, que, sí. Y no lo conocen, o sea, nosotros estamos en el under total. Alto Bondi está presentando Limbo, su segundo disco, en Galpón B, Cochabamba 2536, este sábado 9:30 de la noche, con invitados como Cucuza Castielo y Terco Tango. Date una vuelta por ahí para poder verlos en vivo. Natalia Lagos, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a vos.